9 y 10 de la noche, seguimos aquí en Rutas Peruanas, mucho por conocer y realmente ojalá que estén conociendo mucho de Lundavaná. Y no te olvides de llevar sobre todo los repelentes contra los mosquitos, eso es muy importante. Ahora ya puedes ir a Lundavaná con toda tranquilidad porque no solamente vas a poder encontrar los hosteles y los peajes, sino poder disfrutar de toda esa historia tan hermosa. Nuestro segundo recorrido, Rutas Peruanas, mucho por conocer. 9 y 14 de la noche, seguimos aquí en tu programa Rutas Peruanas, mucho por conocer. Y ahora las Islas Ballestas, está ubicado en Pisco. Seguimos aquí en Rutas Peruanas, por el CIR, mucho por decir. Es todo un misterio cómo se hizo este candelabro, hay muchas teorías. Pero también salimos en las calles y esto fue lo que nos dijeron sobre las Islas Ballestas. ¿Qué te gustó de las Islas Ballestas? Me gustó la naturaleza, el hecho de estar alejado de la ciudad, estar ahí frente al mar, nomás que te rodee puro mar, puros animales, ¿no? Marinos, eso me gustó bastante. Recomiendo a todos que vayan a las Islas Ballestas, es muy interesante conocer ese atractivo turístico del Perú. No te olvides de que mañana estamos aquí en el CIR, mucho por decir. Esto fue todo en Rutas Peruanas, mucho por conocer.